Queríamos comenzar con esta entrevista con Ricardo Suárez, quien es el presidente de la Fundación Bosquizar. Bienvenido. Bien, acá estoy en una reunión de muchos restauradores y restauradores de ambiente del Tabaquillo, la Queña. Estoy acá en No Yuyo, que es una población aborigen de cerca de Lima, a unos 130 kilómetros de Lima, en Perú. Así que bueno, estamos acá con muchos, una gran reunión que tenemos anualmente. Y bueno, esto, aprendiendo mucho de todos los colegas. Yo supongo que entonces deben tener mucho que hablar por todos los incendios que ha habido en el Amazonías, ¿no? Sí, no es la única preocupación que tenemos, porque no es lo único. Por ejemplo, acá en North Yuyo está el problema de las mineras. Los fuegos no han sido alcanzados, pero tienen una constante con las mineras. La degradación de la especie, que la quenua es un árbol formador de bosque en altura, cada vez más degradado, está más fragmentado. Así que las preocupaciones son varias, más allá de los incendios, que nos preocupan mucho, pero digamos, es una suma más, digamos, ¿no? De todos los dramas que tiene nuestro querido Tabaquillo, ¿no? Para decirlo más cordobés. Queríamos preguntarte puntualmente de qué se trata el proyecto y cómo surgió. Bueno, nosotros el proyecto venimos del 97 haciendo esto, pero hace 4 años que somos fundación. Está más profesional el formato de producción y que esto nos lleva a plantar mucho más árboles. Somos socios de Acción Andina, que es la misma actividad, lo hacemos todos los sudamericanos, por eso estamos acá en esta reunión, a ver avances y cuestiones futuras que tenemos. Y bueno, y plantearnos proyectos y saberes internos. Nosotros estamos plantando acá en Córdoba y en Jujuy, porque también esto tiene paisaje, es un paisaje Córdoba, un paisaje Jujuy, 210.000 árboles para este año. Tenemos los viveros, uno de los viveros más grandes está en Río Ceballos, que produce los árboles para Córdoba, y después 4 en la Jujeña, como en Cienega Paicones, San Juan y Ors, Cangrejos y Muñarita, que ahí es donde producimos 60.000 árboles, y esos árboles que producimos están cerca del bosque, así que, o de las áreas de plantación, así que está mucho más integrado los pueblos. Y estos viveros están lo producen los pueblos aborígenes. Ah, claro, hay como todo, hay hay una cadena más grande, digamos. Claro. ¿Y cómo es el proceso con el que llevan a cabo estas actividades, digamos, de reforestación, más o menos? Que nos cuentes. ¿Cómo es la planificación que hacen? Claro. Nosotros juntamos las semillas, hacemos nuestros surcos, ponemos las semillas a germinar, después cuando crecen los arbolitos se los sacamos de ahí y los ponemos en un envase, que eso se llama repicar, y lo mantenemos, le ponemos nutrientes también, pues, como para fortalecerlos, y también mientras tanto hacemos todo eso, cercamos. ¿Para qué? Para que el ganado no ingrese. Una de las cosas que hacemos es cercar las áreas de reforestación. Ah, claro. En este caso, en Jujuy con las comunidades, porque ponemos una plantita tiernita, rica, imagínate, viene la llama y se lo quiere comer. Claro, ¿no? Sí. Es una cuestión lógica, digamos, natural. Entonces, bueno, necesitamos que crezca, pues se pueda defender sola, digamos, ¿no? Entonces, cercamos las áreas con las comunidades en terrenos comunales, participación comunal. Nosotros hablamos le hablamos a los pueblos originarios autorizados, como por ejemplo la comunidad de Cine de Paicones, ¿no? Y bueno, después vamos con la comunidad y plantamos. Pero mientras tanto, hacemos educación ambiental, talleres, por ejemplo, de valor agregado, que este año hicimos talleres de tinturas ancestrales para lana y después de chacinado de llama, ¿no? Porque bueno, uno sabe que más allá de que tienen chakras los pueblos originarios, o sea, ¿qué hacen? Hacen pava y maíz y bueno, y quinoa. Pero también son pueblos que son ganaderos de llama, ¿no? Sí. Y muchas veces esta llama, más allá de extraerle la lana y usar su carne, muchas veces darle un valor agregado implica darle un valor de sostenimiento de esa carne. Una llama tenga más valor durante todo el año y no tener que tener tres, cuatro para poder nutrirse todo el año, ¿no? Entonces, estos valores agregados que proporcionamos con de capacitación, lo estamos haciendo anualmente y bueno, también generamos otras cuestiones que deseamos. Decimos de evolución en servicios ambientales. Un ejemplo, una comunidad de la San Juan de Oros tiene un hostal y no sabía cómo, una posada, mejor dicho, y es muy costoso sostenerlo. Entonces nosotros financiamos a una encargada de esa posada para que esté abierta todo el año. Claro. Está sobre la Ruta 40, que es muy famosa, pero muy poca gente pasa a 4.200 metros de altura, digamos, ¿no? Entonces, no es lo mismo que tener un hotel en una ciudad súper turística, como por ejemplo alguna de las Sierras Chicas o Carlos Paz, etcétera. Entonces, bueno, nosotros colaboramos. Entonces, no solamente reforestar, sino hacer una ayuda y un servicio ambiental de colaboración con las comunidades y que eso tenga un feedback, ¿no? Que las comunidades también generen un proceso de mincas, que se dice que son voluntariados, ¿no? Pero esto es más de la comunidad, no son gente que viene de afuera, Bien. para hacer ese proceso ambiental que a ellos también les gusta mucho y ellos quieren tener de nuevo su quenua porque es su árbol ancestral. Bien. Que volviendo un poco a lo del tema de los incendios y a la reforestación, que nos cuentes un poco, bueno, desde tu mirada de vos sos biólogo, ¿no? Sí, ¿Cuáles son exacto. los impactos y cuál es la secuela que dejan los incendios? En los ecosistemas, en la biodiversidad y también, no sé, no, nosotras tenemos como un poco una duda ahí porque, no sé, hemos con esto de los incendios leído que por ahí se tarda aproximadamente 100 años aproximadamente en la reforestación. Yo no sé si eso es dependiendo del lugar o sea, del territorio y de su ecosistema. Si es una aproximación en cuanto a la cantidad de hectáreas que se han quemado, pero de todas formas, más allá de esta pregunta que yo tengo, es esto, que nos cuentes, digamos, cuáles son las secuelas para el ecosistema y cuáles son los impactos, Bueno, digamos, que vamos a ver el más fuego en general, cercanamente. sí. El fuego antrópico, el fuego que lo hace el hombre, es para cambio de uso de suelo, así de claro. Sí. Y si hay cambio de uso de suelo, el problema es, no es que se tarde 100 años en reforestar, es mucho menos. Porque tampoco tenemos que pensar que plantamos un árbol y mañana va a tener 10 metros de altura. Claro. También tenemos que pensar que cuando plantamos un árbol estamos restaurando el lugar y restaurar el lugar implica que al plantar el árbol también hacemos otras actividades como por ejemplo esto de cercar o no permitir que grandes animales entren a comer, hacen que empiece a haber un intercambio de biodiversidad y aumento de biodiversidad. Uno también tiene que pensar que no solamente lo que vemos es biodiversidad, también es lo que no vemos. Y no Claro. solamente lo que no vemos chiquito, sino también lo que no vemos grande que está por debajo del suelo. ¿Sí? Entonces, todo ese efecto, digamos, que si uno lo deja descansar es menos de 100 años. El problema es que los fuegos, por ejemplo en Córdoba, no es que fue un fuego que cayó un rayo y dentro de 100 años va a volver a caer el rayo en ese mismo lugar. No, son fuegos que están constantemente haciéndose. Entonces, la capacidad de recuperación que tienen los ambientes cada vez es menor y se va degradando. Porque si un fuego se pueden volver a acomodar por un fuego. Ahora, un fuego hoy, un fuego mañana, y sabemos que en Córdoba y también en muchos lugares está para hecho, para hacer un cambio de uso de suelo, o sea que no van a dejar que crezca de vuelta algo, Claro. ¿no? Tanto agrícola como inmobiliario. Entonces, esto te lleva a que el problema no es fuego, el problema es la intensidad en la cual y el pensamiento ideológico y político del fuego. Esto, uno quiere cambiar ese contexto, ¿sí? Bueno, yo no lo quiero cambiar, ¿no? Yo quiero que sea mejor y mucho más grande, ¿no? Pero el pensamiento del fuego y la cuestión política del fuego es ir cambiando, haciendo un cambio de su suelo para ir ganándole espacio a lo que se llama naturaleza, como si nosotros estuviéramos fuera de ello, ¿no? Y esto, cuando yo digo que cuestión no es que sea política de Estado, política partidaria, es una política, es una acción que tienen muchas, muchas personas, inclusive aquellos que no son empresarios, ¿no? Porque no les gusta yuyo, por ejemplo, entonces prenden fuego, Claro. ¿sí? En vez de cortarlo o dejar que eso crezca y tomar la belleza que tiene todo eso, ¿no? A eso me refiero que es una cuestión política, digamos, ¿no? Y que también la solución es política, ¿no? Eso también va por ahí, ¿no? Desde la base, a los primeros individuos, hasta la cabeza, que, bueno, que es el presidente, que hoy, bueno, sabemos que vino disfrazado a dar una vueltita y se fue. Sí, que además niega cuestiones tan básicas como el cambio climático o... Sí. Sí, y Tienen que hay algo cosas. del ambientalismo que claramente no le interesa, digamos, no tiene ningún... Sí, digamos, de la vida futura de nuestras generaciones no le interesa. Claro. Entonces, tenemos que ponerle, yo cuando era niño me iba de Córdoba a Río Ceballos y estaba lleno de bosques. Sí. Hoy vas por la I-53 y no ves nada. Sí, O ves muy exactamente. poco, me refiero a eso, ¿no? Estamos cambiando el paisaje constantemente. Más allá que Córdoba tiene un proceso de control muchísimo mayor que otros lugares, digo, ¿no? Pero asimismo, como es algo político también, el fuego, y también la deforestación, esto es muy difícil de cambiar, más allá que Córdoba tiene algunos parámetros mucho más estables, digamos, ¿no? Pero bueno, si no cambiamos la idea desde la base hasta la cabeza, esto estamos peleando, estamos dándonos golpes contra un muro, digamos, ¿no? Porque Bien, no vamos a dejar, no vamos a cambiar. en esto de lo político, ¿no? Nosotros también hacemos una lectura para decir, bueno, sabemos que no somos los únicos, que es algo que hace años que se viene, nada, que se viene rumiando desde el campo popular, desde el ambientalismo, que esto, digamos, que los incendios son no me sale la palabra, pero Son bueno, son provocados, digamos, adrede, son digamos, son provocados. Son provocados para esto provocados. mismo, para generar un cambio en Cambio el de uso del suelo. suelo. Y en esto de lo político, nosotros nos preguntamos, también venimos trabajando, intentando, digamos, difundir bastante lo que es el RIGI, y pensamos esto, ¿no? ¿Cuál es la relación, o si vos ves alguna relación entre estos incendios intencionales y el RIGI? Que bueno. Bueno, esté el rigio, ¿no? El fuego intencional va a estar porque esté el rigio, ¿no? A lo que voy es que si se va el rigio y se va el fuego, no, no va a ser así. No, claro. Eso es lo que digamos. Pero digamos, es un incentivo, un Claro. incentivo más, ¿se entiende, no? Sí. Entonces, sí, tenemos una preocupación con respecto a los incentivos que se le da para un lado y no para el otro. Y esos incentivos implican la falta de control o el libre albedrío que tienen algunas empresas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una alta preocupación. Y insisto, está el RIGI, ¿no? Volteamos el RIGI y el problema va a continuar, ¿no? Bien, sí, Pero es como que le mismo vamos los dando incendios león poniendo. son antes que el RIGI, son, Exacto. sí. Y los problemas ambientales que tenemos ante el RIGI, pero el problema es que le ponen un ladrillo más a esa pared en la cual nos golpeamos. Entonces, son un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, y bueno, y cada vez peor, digamos, ¿no? Yo creo que todas estas cuestiones estatales, el Estado tiene que estar 100% controlando esto y haciendo previsión, no esperar que el fuego aparezca y apagarlo, sino prevenirlo. Y creo que desde el estamento más chico, estatal, hasta el más grande, tiene que tener gas y enseñanza de prevención, ¿no? Bien. Y otra cosa digo que a veces uno al bosque lo quiere proteger y por ahí hace cosas como que no debería hacer en estas cuestiones, que también es político, el pensamiento del control del fuego, como abrir picadas en los bosques. Y si vos abrís picada en los bosques, hay una cuestión ecológica que se llama efecto borde, y es donde, por ejemplo, los fuegos pueden entrar y entrar al corazón del bosque. Porque los bosques por sí no se queman, excepto que estén dañados. Y eso es lo que se busca con el cambio de uso de suelo. Se lo va dañando, se lo va Claro. dañando, se lo va dañando, hasta que desaparece, ¿no? Y por eso la intencionalidad constante, constante, fuego constante, constante, constante. Pues es una forma de deforestar, ¿no? El fuego, ¿no? Así que, bueno, por ahí también esto, desde el ambientalismo y desde la otra parte, creo que los dos nos tenemos que tener, digo, los ambientalistas nos tenemos que tener un autocontrol y definiciones más fuertes, investigaciones más fuertes, para poder pelear contra los aquellos que no le importa nada. Porque en realidad a lo del otro lado no le importa nada, digamos, ¿no? Sí, le importa algo, la plata, nada más. Claro. Ricardo, ya estamos como un poquito en hora, sabemos que vos también tenés que Sí, ya me seguir, están llamando, de acá pero veo a alguien, me están llamando, por nos eso. gustaría que nos cuentes antes de irte cómo funciona lo del voluntariado o cómo se puede Bueno. participar y bueno, de qué forma ayudamos o incentivamos a la recuperación de las tierras. Sí, bueno, ahora tenemos voluntariados para ir a plantar, ¿no? Esto comenzamos el 2 de noviembre y vamos a terminar a fines de diciembre. Hay fechas que van a estar en bosquizar.org o bosquizar.com, que o sea www.bosquizar.org, bosquizar.com, y ahí está, hay una ventanita que dice voluntariados y ahí están las fechas. Hay un correo. ¿Por qué usamos el correo? Porque el correo es algo que queda permanente y WhatsApp ahí se pierden datos, ¿no? Bien. Entonces nos mandan un correo y aparte molestamos menos en la Bien, está comunicación, perfecto. ¿sí? Y después sí, después nos conectamos, por supuesto, cuando ya está la primera conexión, ya empezamos a tener una conexión más de WhatsApp, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí entran, se escriben, le contestamos, le decimos qué formato, le decimos si tenemos transporte o no y vemos cómo podemos solucionar lo demás. Y bueno, los invitamos a plantar. Es un acto muy bonito, digamos. Uno se vuelve cansado a la casa, agotado, pero está con la sensación de haber plantado muchos árboles o haber colaborado de plantar 150.000 árboles. Creo que es algo que Claro, nos sí. lleva una satisfacción muy grande a casa. La verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que a nosotras, nada, admiradas de este trabajo que vienen haciendo. Así que muchísimas gracias. Estamos en contacto. Cualquier cosa que necesiten difundir o si quieren algún día hablar o tocar otro tema, estamos a disposición. Así que muchísimas gracias, Bueno, Ricardo. no, gracias, muchísimas gracias a vos por darme esta nota. Por favor. Bueno, ahí pasaba entonces Ricardo de la Fundación Bosquizar, que es codirector del proyecto de conservación y reforestación de las sierras de Córdoba. Nos vamos con un poquito de música y volvemos con otro bloque del Enredando. Thank you. ayer. No está más, no está más, no está. Vos me preguntas dónde está la señal que te hice ayer. No está más, no está más, no está más. No está más, no está más, no está. Vos querés saber dónde está la seña que te hice ayer. No está más, no está más. Que te quema, desespera. Caramelo, yo te tengo en la lengua. Que te quema, desespera. No me cites a un varón para dejarme.